Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesura, más invitados, más fueguitos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Vamos a hablar hoy de la nueva ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, una ley que ha entrado en vigor hace muy poquito, este pasado 29 de marzo. Vamos a hablar de esta ley, de lo que supone, con Iñaki Uribarri, él es integrante de la Plataforma contra la Exclusión Social Argilan ESK, y entre las cosas que denuncia esta plataforma está, dicen, la campaña más salvaje y despiadada de criminalización de la gente perceptora y solicitante de la RGI, de esta renta de garantía de ingresos que están llevando a cabo, entre otros, Lanbide, con la ayuda y el apoyo de la Ertzaintza. De la nueva ley hablamos hoy aquí en Mar de Fueguitos con Iñaki Uribarri. Además, el nuevo poemario póstumo de Ángel Guinda, Aparición y otras desapariciones, lo estrenamos hoy también aquí en Mar de Fueguitos, como estrenamos el nuevo disco de nuestro músico hoy en la cubierta de nuestra lata pirata. 77 añitos tiene ya, sigue haciendo música, discos tan chulos como este que vamos a estrenar hoy. Salió el 28 de marzo, hablamos del nuevo trabajo, un doble disco, 23 canciones, ni más ni menos que de Van Morrison. El skeffo es un estilo musical que mezcla el folk, el blues, el jazz, el country. Dicen que nació a principios del siglo pasado en los Estados Unidos, origen afroamericano. A lo largo del Mississippi comenzaron a tocar esta música. En Memphis dicen que por allí nació y de allí pues tuvo su época dorada en los años 20-30 del siglo pasado. De allí pasó al Reino Unido, donde estuvo muy de moda en los años 50 del siglo pasado. Y allí, cuando era chiquito, comenzó a escuchar esta música, este estilo, el skeffo. Nuestro invitado de aquí, Van Morrison, cuando era chiquito, en su Belfast natal, en una tienda de discos en la que estaba metido prácticamente, bueno, pues todo el día, allí escuchaba esta música, este estilo, skeffo, que una de las características es pues esos instrumentos básicos pues de gente que no tiene apenas recursos, de gente pobre, que se utiliza en esta música, esa tabla de lavar ropa, por ejemplo, esas jarras de lata, peines, palos de escoba a los que se le pone cuerdas tensadas para que suenen como si fueran guitarras, arpas de boca, cualquiera de esos instrumentos aparecen en esta música, junto, claro, como no, pues las guitarras acústicas, los banjos o incluso los violines. Moving on Skeffo, se titula el nuevo disco de Van Morrison, que ha salido hace poquito, 23 clásicos de esa música del skeffo, a los que acude pues Van Morrison, los que versionea Van Morrison, rodeado como siempre con un montón de buenos músicos, viaja hasta su infancia para volver a escuchar y hacer sonar

Para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos para abajo y a la izquierda miramos al sureste mexicano. Desde el 25 de abril está recorriendo el sureste de México la caravana El Sur Resiste 2023. Recorre, como os digo, el sur-sureste mexicano por los territorios afectados por el megaproyecto interconectado Tren Maya Corredor Interoceánico. Esta caravana busca articular pueblos, comunidades, colonias, barrios y organizaciones indígenas, campesinas, feministas, sindicales, populares y de la sociedad civil que están en lucha y resistencia ante distintas formas de despojo del Estado y el capital mundial y patriarcal. En la página de esta caravana El Sur Resiste, pues hay un diario de todas las paradas, todos los lugares por los que está pasando, diferentes intervenciones, audios de las gentes con las que ahí se están encontrando. Nosotros nos vamos a detener en el cuarto día de esta caravana, hace unos días, y nos vamos a detener en la comunidad de Otiapán, en Veracruz, una comunidad afectada también por estos megaproyectos, por este Tren Maya. Nos vamos a detener allí para recordar a Betty Cariño y a Gidi Yacola. Hace más de 10 años fueron asesinados mientras transitaban, participaban en otra caravana, la caravana humanitaria en San Juan Copala, en Oaxaca, y les han realizado un pequeño homenaje en esta comunidad de Otiapán, en Veracruz. Vamos a escuchar las palabras que en homenaje a Betty y a Gidi se dijeron en esta comunidad hace unos días. Queremos el día de hoy compartirles una carta para nuestra querida hermana Betty Cariño. 27 de abril del 2023, Betty Cariño, Trujillo y Gidi Yacola, 13 años han pasado desde que paramilitares les arrebataron la vida. Quisieron apagar esa palabra y acción solidaria, silenciar la injusticia que se perpetraba contra un pueblo que luchaba por construir su vida en autonomía. Betty, 13 años sin tu presencia, siempre solidaria, conmovida contra las injusticias y por la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos con justicia y dignidad. Sin embargo, y a pesar de que físicamente ya no estés, tu presencia sigue hermanando luchas, abriendo surcos de compromiso por la defensa de la vida en nuestros pueblos y en defensa de la madre tierra, frente a los proyectos de muerte que desde el poder del Estado y el capital quieren imponer sobre nuestros territorios. A 13 años de la emboscada en la que te asesinaron, seguimos denunciando la impunidad que mantiene a los asesinos materiales e intelectuales gobernando y perpetuando la violencia. Sabemos que la justicia no vendrá de los poderosos. Por eso, seguimos gritando y construyendo caminos con los ideales que te guiaron en tu vida de lucha abajo y a la izquierda. Hoy exigimos justicia porque nos haces falta, porque eres imprescindible, porque no podemos guardar silencio ante un sistema de muerte que destruye la vida, así como a las personas que se oponen a la destrucción de la madre tierra. En este México, los asesinatos de defensores de la vida no cesan. Aquí la impunidad sigue siendo la constante en prácticamente todos los casos de hermanos, hermanas y hermanes que luchan día a día con los pies en la tierra. Para ellos, no más olvido. Desde Chila, de Flores, en el New Savvy Rebelde, enviamos un abrazo fraterno a las y los compañeros que desde sus territorios realizan encuentros, manifestaciones, elaboran carteles, escriben poemas, tejen, pintan paredes, toman las calles, levantan la voz y construyen resistencias en tu memoria. Desde aquí, Nos hermanamos en tu nombre y con tu lucha, que es la nuestra y que ha sido nuestra guía en estos 13 años. Saludamos también y abrazamos a la caravana El Sur Resiste, que recorre el sur, sureste del país y que hoy, desde el campamento Tierra y Libertad, en la comunidad de Guichicobi, Oaxaca, ha realizado un homenaje en tu memoria. Saludamos también a las hermanas y hermanos del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Betty Cariño, que hoy te recuerdan y mantienen vivos tus ideales. Hoy como ayer, Betty Cariño, caminas con los pueblos en resistencia, en nuestros corazones, en el Istmo de Tehuantepec y en la defensa de nuestros territorios de vida. Memoria y justicia para Betty Cariño. Memoria y justicia para Yiri Yacola. Alto a los asesinatos de defensores de la madre tierra. No a los megaproyectos de muerte. Desde el New Savvy Rebelde, familia Cariño Trujillo. El océano de las historias. La editorial Olifante irrumpe nace en 1979 con un propósito, una razón de ser, vivir por y para la poesía. Y en ese sentido, la escritura de Ángel Guinda ha ocupado desde el primer momento una presencia permanente en esta editorial. Él alentó tal proyecto, pero también animó, con un profundo sentido ético y estético, no poca sabiduría y una conducta cifrada en la amistad y el amor, el crecimiento material de ese sueño, sustentado ahora por otras muchas voces del panorama literario mundial, reunidas durante 43 años de trabajo para dar un lugar a la palabra rescatada tantas veces del olvido. Así comienza este libro, Aparición y otras desapariciones, el primer texto, una editorial para un poeta, texto firmado por esta editorial, Olifante. Tras su fallecimiento, de Ángel Guinda, acaecido el 29 de enero de 2022, además de la antología póstuma El arrojo de vivir, que ya presentamos aquí en Mar de Fueguitos, que ya vio la luz en ese 2022, esta editorial Olifante emprende ahora la publicación de varios poemarios inéditos, comenzando por el último que escribió Ángel Guinda, Aparición y otras desapariciones. Ángel Guinda fue un poeta sin fisuras, que vivió por y para la poesía. Nunca tuvo otro tipo de veleidades literarias. Estaba poseído literalmente por la poesía y ese fue el camino que eligió para honrar a la madre que no conoció y a quien amó infinitamente. Así lo entiende Raquel Arroyo Fraile en el epílogo de este libro. Dice que estos poemas que integran Aparición y otras desapariciones son auténticos, lúcidos, contundentes, desgarradores y visionarios. Ángel, dice Raquel Arroyo, era consciente de la fuerza de su palabra y del final de su vida. Ni se engaña el poeta, ni pretende engañar a los demás. Este libro es la esencia de Ángel Guinda, su última vuelta de tuerca a la meditación sobre la muerte. Es su testamento poético. Aviso, dice uno de los poemas de Ángel Guinda de este último libro, me voy, no me busquéis, me voy para volver, me voy para quedarme. Vamos a estrenar aquí en Mar de Fueguitos este Aparición y otras desapariciones, el último poemario de momento, poemario de Ángel Guinda. Arranca este poemario con una cita del propio Ángel Guinda. La belleza es siempre una aparición, dijo en uno de sus versos Ángel Guinda. La aparición, las apariciones siempre muy presentes en sus trabajos. Vamos con uno de los poemas de este nuevo libro de Ángel Guinda. Nuestra compañera Alicia nos lleva a esta casa, la casa según Ángel Guinda. Cada casa es un alma que nos llama. Hay mundos que tardan en ser vistos, pero deslumbran cuando ya se ven. Cada casa es un alma que nos llama. La ciudad está viva si la vives, porque la vida de la ciudad nace de ti. Sus luces y tus sombras nacen de tu asombro. Cada casa es un alma que nos llama. El mundo es un teatro. El teatro es un templo y ese templo es un monasterio. Gotas de sol, de sal, andamios de los aires, con su abrazo de puertas y ventanas. Cada casa es un cuerpo y es un cerco cercano al infinito. El viento es una voz que se esconde en el humo. La posesión, la soledad, los celos, el color, el olor, el dolor. Y el viento es esa voz que se eclipsa en la niebla. No esperé más, me levanté y ascendí el calvario de aquellas escaleras, recé, me habían dicho no fumes y yo seguí fumando, me dijeron no bebas, pero seguí bebiendo, me dijeron no llores, yo lloré aún más y me ahogué en mi propio llanto. Ángel Guinda dice en otro de sus poemas, El desobediente, habla de su terquedad, de su desobediencia, como en esta otra historia que nos cuenta también nuestra compañera Alicia. Misericordia. Por todo lo que recuerdo, por todo lo que olvidé, por todo lo que he hecho y he dejado de hacer, misericordia, Señor, misericordia. Por todo lo que he deshecho y volveré a deshacer, por tantos pasos mal dados, por tantos malos deseos, misericordia, Señor, misericordia. Porque sé que peor lo puedo volver a hacer y de hecho lo haré. Perdóname, perdóname. La editorial Olifante ha comenzado con este libro, Aparición y otras desapariciones, la publicación de varios poemarios inéditos de Ángel Guinda. Este es el último que escribió este libro, Aparición y otras desapariciones, que os recomendamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Nos quedamos con uno más de estos poemas de Ángel Guinda, El farero, se llama y dice así: el mar nunca descansa, muchos son los dormidos, excesivos los sueños, tantas las pesadillas, único el despertar, el mar nunca se acaba. Aparición y otras desapariciones, publicado por Olifante, el último poemario inédito de Ángel Guinda. Volvemos al tren, hablábamos hace unos instantes de ese Tren Maya, de ese megaproyecto interoceánico de México. Vamos a subirnos en otro tren, pero no un tren mucho más divertido. Volvemos a la música de Van Morrison, Moving on Skefo, su último disco, publicado hace poquito, apenas un mes, dedicado a esa música, al Skefo. Ahí nos encontramos este Streamline Train, y a este tren nos subimos con Van Morrison. Oh, that mean old fireman, good old engineer, mean old freight train, Took my girl from here, I'm gonna leave in the morning. Baby on the streamline train. Only one thing, mama, keep your mind off this man. Women in Chicago shoot and make me tired. A handful of gimme, a mouthful of multiplied. I'm gonna sleep in the morning, baby, on that streamlined train. And there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah. Streamlined train, greenback dollar bills, loving proposition. I'll get somebody killed. I'm gonna sleep in the morning, baby, on that streamlined train. Yeah. While there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah. Baby, say, what train do I ride? I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamlined train. Yeah. Just one thing I must say, mama, keep your mind off this man, off this man. Well, woman in Chicago, hey, sure do make me tired. All right. Handful of gimme, a mouthful of much of blood. I'm gonna leave in the morning. Dreamland train, dreamland train. While there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah. Dreamland train, hey, hey. Fast train that runs. All right. Hard working train, ain't gonna hurt you now. I'm gonna sleep in the morning, maybe on the streamland train. There's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah. Streamline trade, hey, hey. Greenback dollar bills. All right. Living proposition, gonna get somebody killed. Hey, in the morning, baby, on the streamline train. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey, hey. There's only one thing, mama, keep your mind off this man. Well, there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah. Well, there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah. Well, there's only one thing, mama, keep your mind off this man. The streamlined train. El Parlamento Vasco aprobó el 22 de diciembre del 2022, el año pasado, la nueva ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, una ley que sustituye a la ley que desde 2008 regulaba, entre otras cosas, la renta de garantía de ingresos, la RGI, la prestación complementaria de vivienda, las ayudas de emergencia social y los convenios de inclusión activa. Una ley que fue aprobada, como os digo, en diciembre, con los votos a favor de los partidos del gobierno, el PNV, el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Euskerra, y también con los votos a favor del Carrequín Podemos Izquierda Unida y la abstención de Euskal Herria Bildu. Esa ley ha entrado en vigor este 29 de marzo, una ley que desde el gobierno dicen pues que va a traer más y mejores ayudas, que trae una mayor protección para los pensionistas y las personas vulnerables. Vamos a charlar, ya lo hacíamos en marzo del 2021 con Iñaki Uribarri, en aquel entonces estaban impulsando una iniciativa legislativa popular en apoyo a una renta básica incondicional. Iñaki Uribarri es integrante de la Plataforma contra la Exclusión Social Arguilán ESK. Muy buenas, Iñaki. Buenas. Muy buenas. Lo primero, bueno, aquella iniciativa legislativa popular llegó al Parlamento, no fue aprobada, y lo que se ha aprobado y ya está en vigor, como decíamos, es esta nueva ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Vosotros, de vuestra plataforma, sois muy críticos con esta nueva ley. Sí, somos muy críticos por tres tipos de razones. Luego podemos entrar más en concreto, pero los tres campos en los que tenemos una argumentación, yo creo que bastante sólida, son los siguientes. En primer lugar, es una ley que no va a ser capaz de acabar con la pobreza, que eso es lo primero que debería de perseguir una ley que ya es la quinta desde 1989 que el gobierno vasco empezó con este sistema de rentas condicionadas. ¿Y por qué no va a ser capaz? Porque los dos elementos fundamentales que hacen que todavía haya mucha pobreza que no entre en la ley, o de gente que estando en la cobrando la prestación sigue siendo pobre, no se modifican en lo fundamental, que son una cantidad de requisitos y obligaciones que hay que seguir cumpliendo, y deja fuera a una tercera parte de la gente pobre que los datos de la encuesta de pobreza y desigualdades existe en Euskadi. Y en segundo lugar, porque ya en su momento se recortó mucho, en el año 2008, luego en el año 2012, con los presupuestos de la época de la crisis, y esto hace que las cantidades sigan estando por debajo del umbral de pobreza. Entonces, esta idea de que parece que hacemos demagogia cuando decimos el gobierno vasco no quiere acabar con la pobreza. No, son datos reales. El segundo campo de nuestras preocupaciones y de nuestras aportaciones para ver que no esta ley no es lo que nos dicen es que se ha vendido la ley con la letra grande, podemos decir, pero nadie, no es verdad, o sea, además de nosotros, otra gente ha hecho la lectura de la letra pequeña y ha visto que donde dicen, pues por ejemplo, se han rebajado de 3 años a 1 año el tiempo para estar empadronado. Dice, no, se ha rebajado solo en un caso, en el caso de aquellos colectivos, de aquellas unidades de convivencia que tienen un niño a cargo, pero lo demás no se ha rebajado. O se ha rebajado la edad, que este es el gran elemento que usó Podemos para votar a favor, ¿no? Dice, sí, es verdad, ahora son los 18 años y es una conquista que siempre hemos pedido desde las organizaciones contra la exclusión. Pero la letra pequeña es que las condiciones que tienen que tener la gente entre 18 y 23 años son enormes. Entonces, el número de personas de 18 años que llegue a cobrar la renta de garantía, pues ya lo veremos. Y otras parecidas luego podemos ver. Y luego hay un tercer elemento que este en sí mismo es súper negativo. Y es que en una ley que tiene tantos requisitos, tantas condiciones, etcétera, los temas que tienen que ver con el control y la inspección terminan siendo una auténtica persecución, estigmatización y criminalización. De hecho, usamos esa palabra que es como muy gorda, pero es así. Y entonces, hasta ahora, no existía un órgano dentro de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos que cumpliera una función policial de Lanbide. Lanbide tenía que recurrir a la Ertzaintza o, antes de Lanbide, a la policía local, los servicios sociales. Ahora va a haber un cuerpo de inspección dotado con una plantilla de 25 personas cuyo objetivo va a ser perseguir a aquella gente que no cumple los requisitos, hacer peticiones de sanciones, etcétera. Claro, cuando se cuela en una ley un cuerpo así, tú sabes que lo fundamental de ese cuerpo va a ser sacar beneficios de algo que hasta el gobierno vasco siempre ha dicho en la renta de garantía, no hay prácticamente fraude, el 0,7%. Y dice, pues, ¿para qué montáis un cuerpo de este tipo? Va a ser un cuerpo que va a aumentar la búsqueda de fraude donde no la hay, va a hacer la vida más imposible a la gente pobre. Vamos, si te parece, por partes, analizando pues esos aspectos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con esa primera parte de que no va a acabar con la pobreza. Ya comentabas algunos detalles de esa letra pequeña, por ejemplo, otras cosas que se han destacado de esta ley, como que trae otros beneficios que trae. Por ejemplo, esa actualización, dicen que a partir de ahora se va a actualizar todos los años esa renta, que nunca va a estar por debajo de la tasa de riesgo de pobreza. También esta nueva ley dice que no establece requisitos de empadronamiento para víctimas de violencia machista, de trata de explotación, para las personas refugiadas, y también, entre otras las cosas que se destacan de esta ley, es que ya no va a haber ese límite de prestaciones reconocidas por domicilios, que va a poder haber más de una persona cobrando renta básica en un domicilio. No sé si también en estos casos hay letra pequeña, Iñaki. Sí, hay letra pequeña, pero indudablemente los que has citado, empiezo por el último, son mejoras. Pero claro, son mejoras, esto nos pasa a los que venimos del sindicalismo, siempre tenemos un poco el recurso este de decir, mira las mejoras desde el año en que empezaste a empeorar. Claro, o sea, en el año 2008 salió una ley, la ley que hasta ahora hemos tenido, que por primera vez tenía una inflexión hacia abajo. Es decir, hasta el año 2008 la lucha por la mejora de las condiciones de renta de garantía y tal, había ido hacia arriba. Pero a partir del año 2008, que el gobierno vasco se da cuenta de que tiene un número enorme de demanda de gente pobre, ven cómo recortar. Entonces, en este año 2008 recortan a dos el número de rentas de garantía, o sea, de unidades de convivencia, que viviendo en un mismo domicilio, la gente se agrupa para vivir en un mismo domicilio porque los alquileres están muy caros. Bueno, pues solo dos de las unidades de convivencia que podían vivir en un domicilio tenían renta de garantía. Ahora esto ha desaparecido. Pueden tener renta de garantía todas las que quieran, pero siempre que haya más de una renta de garantía, se recortará el 15% a cada una de las unidades de convivencia que tienen renta de garantía. Claro, por ejemplo, 800 euros es lo que supone la renta de garantía de una unidad de convivencia sola, ¿no? Entonces, 800 euros, si le descontamos por 15% menos, pues van a cobrar 680 euros. Es decir, que perder 120 euros. Si son dos, si son tres, si son lo que sea, pues claro, dices, ahí se van a ahorrar. ¿Va a poder la gente vivir con ese 15% menos? Pues bueno, sí, pero realmente con problemas. Entonces, en los otros casos, es verdad que por el lado de las excepciones, que ya las excepciones desde el año 2008 eran la forma en que mejoraba, pues todavía ha mejorado más. Es verdad, la gente producto de trata, de abusos de género, de todo eso, la posibilidad de no tener que cumplir los 3 años, etcétera, de empadronamiento, pues existe. Eso es verdad. También es verdad que ahora se establece un nuevo modelo de cálculo. Pero ese modelo de cálculo de la renta de garantía es un modelo que habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Porque hasta ahora la renta de garantía se cobraba una unidad de convivencia de una persona, una cantidad, de dos personas, una cantidad, y de tres o más personas, una cantidad. Y daba lo mismo que en esa unidad de convivencia hubiera niños pequeños, y todo estaba topado hasta tres. Si tú tenías una unidad de convivencia de 6 personas, pues te daba lo mismo que si tuvieras tres. Ahora el modelo tiene una cantidad que es la cantidad fija para todo el mundo y que es igual al a la renta, al ingreso mínimo vital, ¿eh? O sea que son los 480 euros del ingreso mínimo vital. 480 por 14, o sea que son 480 por 14 dividido entre 12, 560 euros. Ese es el umbral mínimo, que no llega ni por el forro al umbral de pobreza. En la ley dice que se intentará llegar al umbral de pobreza. Y luego sobre eso añaden dos conceptos, que es, uno, el número de personas. Y según el número de personas, le incrementan un porcentaje. En el caso de la gente pensionista, porque ese porcentaje es el 20%, llega al 40%. Y entonces la gente pensionista queda mejorada indudablemente. Y luego, si hay niños o el tipo de unidad de convivencia, hay otro porcentaje distinto. Y al final da las cantidades, ¿no? Pero eso no revela que es que fuera mejor que lo que nos recortaron en el año 2012, porque en el año 2012 nos metieron un hachazo con la renta de garantía en los presupuestos de ese año que fue inmenso. Primero descontaron, rebajaron el 7%, como rebajaban para los funcionarios y no sé qué, pero luego los funcionarios y funcionarias lo han recuperado en su negociación colectiva. Aquí no. El 7% se ha mantenido durante todos estos años, más de 10. Y luego desapareció un punto de la ley que creíamos que no era constitucional quitar por los presupuestos, un punto tan importante, que era la correlación con el salario mínimo interprofesional, la indiciación. Por ejemplo, las personas que componían una unidad de convivencia, una persona sola, tenía que tener una renta de garantía que era el 88% del SMI. Ahora el SMI es 1.260 euros, porque ha subido mucho el SMI, por 88% tendría que cobrar una persona sola 1.109 euros. ¿Cuánto es lo que va a cobrar en la ley actual? 800. O sea que imaginémonos, si se hubiera mantenido aquel índice sometido al salario mínimo, pues efectivamente estaríamos muchísimo mejor. Yo me acuerdo con debates que teníamos con Joseba Azcárraga en su momento, que era de los tíos bajos que ha pasado por consejero de esta de este tipo de gestión de la renta de garantía, y nos decía, pero joder, si es que, claro, el problema es que si pudiéramos nosotros en Euskadi poner el salario mínimo, se mejoraría. Y dice, vale, no podéis. Ahora, cuando se ha empezado a mejorar a nivel estatal, lo que dices es, descolguémonos del salario mínimo. Y efectivamente con eso pues han hecho esa trampa. Y así pasa con todas las cosas, ¿eh? O sea que no ha habido una mejora. Hay una mejora muy importante, que no lo has citado en lo que has dicho, que es, pero lo mismo, ¿eh? Veníamos de empeorar, el ser complemento la renta de garantía de los bajos salarios. Esto siempre ha sido una cosa muy fundamental, que se estableció en el año 2001, ¿no? O sea, tú puedes cobrar renta de garantía teniendo ingresos de salario. Esos ingresos de salario, con salarios precarios, hay una fórmula que te permite pues, llegar a tener hasta 1.100 y pico ingresos de salario y te queda una parte, es pequeña, de renta de garantía, pero al mismo tiempo teniendo renta de garantía tienes derecho a la PCV para la vivienda, que son 300 euros. Eso, en la época de Gema Zabaleta, cuando estuvo el Partido Socialista en la lenda de Caricha, pues lo quitaron, ¿eh? Y lo pusieron solo con el límite de 3 años. Y Gema Zabaleta lo defendía diciendo que no es coherente que una sociedad como la vasca tenga gente precaria por más de 3 años. Tú dices, hombre, hay que ser ignorante. Pues creo que la precariedad ha venido para quedarse porque es típica de este modelo de funcionamiento neoliberal. Y ahora lo han quitado. Ahora ya, durante toda tu vida, si estás cobrando renta de garantía, puedes tener complemento de ingresos de trabajo. Esta es una cosa importante. Desde vuestra plataforma denunciáis también, habláis de que se está produciendo la campaña más salvaje y despiadada de criminalización de las personas perceptoras y solicitantes de la RGI. Decís que la Ertzaintza está también detrás de esta campaña. ¿Cómo son esos registros, esas entradas que hacen la Ertzaintza en las casas de la gente que percibe la RGI? ¿Y por qué estáis tan en contra de que, bueno, de que se pueda entrar así? No sé si tenéis muchos casos, muchas denuncias de que esté pasando esto. Tenemos, hombre, siempre son limitadas, pero claro, antes no, en las consultas no nos llegaba casi nadie con este tipo de temas, pero desde que se aprobó el día 22 de diciembre la nueva ley, es como si hubiera habido, bueno, si hubiera, es que seguro que habrá habido una orientación por la cual Lanbide ha dicho: vamos a aplicar la doctrina del SOC con la Ertzaintza entrando en los domicilios para inspeccionar si en el domicilio vive la gente que dice que vive, si no hay desdoblamiento de parejas que realmente cobran los dos y sin embargo es una pareja y tendrían que cobrar solo una renta de garantía, etcétera. Bueno, entonces se puso en marcha esta campaña de la Ertzaintza desde el principio de enero, final de diciembre, principio de enero, y la hemos tenido hasta ahora y no tenemos datos si realmente está continuando. Pero en estos 3 meses y pico, hasta lo que nos llegaba, nos parecía que era toda una ilegalidad absoluta, porque la Ertzaintza se presenta de paisano, ¿no? No van a veces 2, sino incluso 3, ¿no? Antes la Ertzaintza pedía permiso y presentaba el documento de Lanbide que le pedía hacer la inspección. Y la inspección la podía hacer desde la puerta de la vivienda. O sea, le preguntaba a la gente que salía a recibirles, le decía: ¿cuánta gente viven aquí? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de contratos de alquiler tienen? Lo que sea, ¿no? Y en un porcentaje importante no entraban en la vivienda. Si entraban, pedían permiso para ir a la habitación de la persona, porque claro, podían vivir personas que cobran renta de garantía con personas que no cobran. Y entonces, si les atendía una persona que no cobraba renta de garantía, le decían: no, mira, esa es la habitación de fulana de tal que cobra renta de garantía. Iban a esa habitación y miraban esa habitación. Ahora se cuelan de entrada, miran absolutamente toda la casa, miran los armarios de todas las habitaciones, miran el cuarto de baño a ver si, por ejemplo, siendo una casa en la que viven mujeres, también aparece cosas de afeitar y no sé qué. O sea, es una verdadera persecución. La gente... les decimos: no dejéis entrar a la Ertzaintza si no tienen un documento judicial, una orden judicial, porque los domicilios son inviolables, es un principio constitucional y entonces no pueden entrar, no, y eso no te lo da Lanbide ni nada. Pero la gente está en shock cuando les viene la Ertzaintza. Nadie nos hace caso en eso, ¿no? Porque es que es verdad que hay que tener muchas agallas. Entonces, nuestra duda es si este modelo de la Ertzaintza va a ser continuado por el cuerpo de inspectores e inspectoras o, por el contrario, ha sido una especie de doctrina del shock que ya la gente dice: bueno, pues nos acostumbramos a que si nos vienen y nos piden entrar, aunque sean súper amables y no tengan nada que ver con la policía, pues les dejaremos entrar, porque ya hemos conseguido lo que ya ha conseguido la vida y lo que quería. No sabemos, ¿no? Pero esto es realmente, o sea, increíble. Imaginémonos que esto ocurriera con la en el sistema fiscal, por ejemplo, que fuera pues alguien de la inspección fiscal a pedir que les mostraran las condiciones, no sé qué. No, todas esas cosas se hacen de otra forma distinta, ¿no? Es un entonces esto creemos que va a ir para adelante de una u otra forma, ¿eh? O sea, puede ser más blanda, menos blanda, pero el control, cuando se ha creado un cuerpo, no cabe duda de que va a ser superior al que hemos tenido, y no había ninguna necesidad de ese control para combatir un fraude que no existe. Una última pregunta, un minutillo apenas, Iñaki, para hablar de los partidos políticos. Bueno, el gobierno, y Idoia Mendia, la consejera de Trabajo del gobierno vasco, dijo en su día cuando aprobaron esta ley: es una ley atrevida, osada, para hacer frente a una nueva revolución económica profunda y radical en la que no queremos que haya perdedores. Eso dijo la responsable del gobierno vasco, pero esta ley, como decía al comienzo, la votó a favor el Carrequín Podemos, Izquierda Unida, y con una abstención crítica, dijo Euskal Herria Bildu. Me gustaría vuestra valoración respecto al sentido del voto de tanto de Euskal Herria Bildu como de Carrequín Podemos, Izquierda Unida, no sé cuál es, Iñaki. Son distintos, ¿no? Es verdad que la responsabilidad del Carrequín Podemos es una responsabilidad enorme de haberle dado un pedigrí de izquierdas, de voto de izquierdas a esta ley, y que no haya tenido los votos en contra de la gente de izquierdas. Han estado negociando y consideran que con lo que han sacado ahí y luego en las condiciones que han puesto para que el cuerpo de inspección pueda ser controlado a la hora de entrar en los domicilios, creen que han conseguido lo suficiente. Yo he tenido muchas reuniones con la gente del Carrequín Podemos y en cierto modo sabían que iban a ser presionados sobre todo porque el Partido Socialista les decía: esto lo hicisteis con el ingreso mínimo vital, que fue un objetivo vuestro, y como no lo vais a hacer con una ley, que es una ley mucho más progresista que el ingreso mínimo vital y todo. Pero bueno, no tenía nada que ver los contextos, ni las cantidades, ni nada. No estaban a favor, pero bueno, por lo que se ha cambiado. Y el caso de Bildu, en realidad, ellos, lo mismo, hemos tenido muchas reuniones y me decían que estaban muy en contra. Y además, es cierto, Bildu presentó 113 enmiendas que no se diferenciaban en nada de las que hubiéramos presentado a Arrigán Seca. Por ejemplo, Bildu estaba porque se eliminara todo el título 4 de la ley, que es el que tiene la creación del nuevo cuerpo, etcétera. O sea, tenían una maravilla de enmiendas que, de hecho, eran a la totalidad, pero dijeron: no nos interesa aparecer políticamente como que nos oponemos a toda la ley, etcétera. Vale. Pero luego no sacaron nada. En la negociación no sacaron absolutamente nada. Yo no entiendo por qué les tembló las piernas y se abstuvieron. Porque una vez de que tú tienes esas enmiendas, que se oyeron muy poco, o sea, que es verdad que solo la gente que estamos más especializados las buscamos y reconocemos que eran muy buenas enmiendas, ¿por qué no se basaron en eso? Entonces, no lo sé. Cosas de la política, pero se merecía que Bildu le hubiera votado en contra. Claro, es verdad que iba a parecer que el voto en contra es el voto de la derecha. Dices, pero eso nos pasa tantas veces en política que, bueno, te tienes que diferenciar no en el voto, sino en las razones por las cuales tú votas que no, aunque también vos vote que no. Sí, pues hay que decir que eso, que el PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra. Estaremos atentos cómo sigue esta ley ahora que ha entrado ya en vigor, sus consecuencias, sus efectos, y volveremos seguro a charlar algún día de cómo va. Muchísimas gracias, Iñaki Uribar, integrante de la plataforma contra la exclusión social Arguilan SK, por haber charlado aquí con nosotros en Mar de Fuguitos. Un saludo. Vale, bueno, ahora. Chao. Train I ride, 21 coaches long. Train I ride, 21 chords alone. Train I ride, 21 chords alone. One I love is on the train gone, and it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. I round my ankles, 21 links of chain. I round my ankles, 21 links of chain. On his work, he's engraved my name. Well, it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, baby, but I won't be worried. Con la música de Van Morrison nos despedimos de su último disco, este Moving on Schefo. Nos quedamos con este Worried Man Blues, este blues del hombre preocupado. Nos vemos aquí la próxima semana. Que os vaya bonito, agur. And I led me down to sleep. When I crossed the river, led me down to sleep. When I woke up, I was shackles on my feet. Well, it takes a worried man to sing a worried song. Lord, Lord, it takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man. To sleep. Well, I went across that river and I laid me down to sleep. I went across that river, laid me down to sleep. When I woke, oh, I woke up, there were shackles on my feet. Train that I ride, 21 coats of load. Train that I ride, 21 coats of load. Sing a worried song.